www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Y hemos preparado en compañía de Libardo dos cantantes populares conocidos en Colombia. Ellos son Armando Moreno y Armando Laborde. Sin embargo, creo yo que en popularidad ganó un poquito más Armando Moreno, quizás por la compañía que tuvo de Enrique Rodríguez y por los diferentes ritmos que pudo interpretar con esa orquesta. Puede ser una apreciación, ¿no es cierto, Libardo? Así que Moreno dio un poquito más que Laborde, ¿o no? Para Colombia, digo. Usted tiene toda la razón. Fue Armando Moreno un poquito más arriba que, no digo en la voz, sino más importante o sí, más reconocido, más querido aquí en Colombia. Además, vivió muchos años en nuestro país y no solamente por haber estado en la orquesta de el maestro Enrique Rodríguez, sino que también grabó con conjuntos organizados aquí en nuestro país y además dejó más grabaciones que Armando Laborde. Y para iniciar el recorrido tanguero de la noche, un tango, No te quiero más. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Juan Bauer. La grabación es del 15 de marzo del año 1940 en la Casa Odeón. La orquesta de Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno en el tango No te quiero más. Que le bachache, no quiero. presenta Buenas Noches Tango. El ritmo de la orquesta de Juan, de Enrique Rodríguez, está bueno porque enseguida va a llegar la otra orquesta que sí era la del ritmo, la orquesta de D'Arienzo. Pero antes un pequeño detalle, el verdadero nombre de Armando Moreno era Armando Bassi, lo apodaron el niño por su cara juvenil, el muñeco le dijeron otros, y como anotaba Libardo, vivió mucho tiempo en Colombia, es más, falleció en Bogotá, y sus despojos mortales reposan, creo que en la Catedral de Manizales. ¿Es así, Libardo? Creo que sí, ¿no? Sí, hubo un tiempo que estuvieron allí, pero yo creo que fueron repatriados, diligencia que hizo su esposa, y fueron repatriados hacia Buenos Aires. Deben estar, hay que averiguar eso, podrían estar en la Chacarita. Puede ser. Hay una calle en Manizales que lleva el nombre de Armando Moreno. Y ahora viene el otro Armando, porque traemos un tango que se llama Magdala. ¿Autores? Rodolfo Biaggi, el maestro director, propietario de Orquesta Típica. La música, la letra le pertenece a Francisco Gorrindo. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, corrección, de la Casa Víctor, 26 de diciembre del año 1944. La orquesta del maestro Juan D'Arienzo acompaña a Armando Laborde en el tango Magdala. Santa Margarita humilde, en este Via Crucis al que me llevé, tú has sido el testigo de todo el fracaso y has visto el silencio quebrarse mi fe. Quise darte todo lo que merecía y tan solo miga te podía parecer. Por eso esta noche que renuncio a todo, Margarita, perdona la última hiel. Mis manos vacías solo aparecen sombras, mis ojos en sombras, solo sombras ven. Y en esta locura de sombras y muertes, sellada mi suerte, espero tu bien. Que esta noche sea para tu martirio, la última noche, el punto final. Y firme mi pulso, le dejé tus alas, las puertas abiertas de la libertad. Noche, el punto final, y firme mi pulso, le dejé a tus alas las puertas abiertas de la libertad. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Estaba cantando Armando Laborde, verdadero nombre José Atilio Dattoli. Nació y falleció en Buenos Aires a los 74 años. Este tema que acabamos de escuchar fue quizá el primero que él grabó con la orquesta de D'Arienzo. Grabó Magdala y otro que se llamó Color de Cielo. Los grabó por el año 40 y algo, 44. Él permaneció en la orquesta de D'Arienzo hasta el 84. Y es que precisamente como los discos eran a 78 revoluciones, el que usted acaba de enumerar es el respaldo de Magdala. Ahí está. Muy bien. Viene un Foxtrot. Cuando decimos Foxtrot, ya ustedes se imaginan que va a estar la orquesta, y acertaron, de Enrique Rodríguez. Y con nombre femenino, el Foxtrot se llama Marcelina. Autores son Carole Singer y Bob Randolph. Esta grabación es del 30 de mayo del año 1945 en el sello Odeón. Enrique Rodríguez con Armando Moreno en el Foxtrot Marcelina. Marcelina, ya se notan aquí los coros de Enrique Rodríguez, que fueron una especie de identificación de su orquesta, ¿no, Libardo? Los coros de Enrique Rodríguez. Y eran los mismos músicos los que hacían ese coro. Y mire usted un detalle. Cuando apenas tenía Armando Moreno 18 años, lo contrató directamente a Enrique Rodríguez, que era bandoneonista, y lo contrató para reemplazar al Chato Flores. Debutó Moreno con Rodríguez en Radio Belgrano y lo primero que grabó fue un paso doble, Ay Catalina, y al respaldo un tango, No te quiero más. Ese fue el comienzo de la carrera de Armando Moreno. Bueno, yo no sé, en Colombia se dice parcero, pero este tango se llama A Parcero Olivardo, ¿es así? Sí, señor, ese es el título que tiene y que se le debe a Anselmo Ayeta en la parte musical. La letra es de Antonio Radici, una grabación de la RCA Víctor, abril 17 del año 1945. Regresa la orquesta de Juan D'Arienzo, vuelve la voz de Alberto Echagüe, le hace coro, o hace el dúo mejor, con Armando Laborde en este tango. Normalmente los dúos son más para milonga y de pronto para vals, pero aquí lo vamos a expresar, o escuchar y a apreciar en este tango. A Parcero, Laborde y Echagüe. dejáronse las huellas en boca de una ilusión. A parcero estamos solos bajo el poncho de ese cielo y hace frío, mucho frío, frío adentro el corazón. A parcero, ¿te recuerdas? En su furia todo y me quedó la fortuna de poder ver pampa y cielo en mi dolor. Noches Tango. Bueno, Libardo, hay una cosa. Bueno, le pregunto, así como Laborde estuvo inclinado y no tuvo reparos en hacer dúos y de pronto hasta tríos, no sé, Armando Molero no era muy inclinado a los duetos, ¿no es cierto? Usted tiene razón, doctor Hernán Peláez. ¿No? Solamente un tema que grabó en Medellín, ¿sí? Lo hizo en homenaje a los barrios de la ciudad de Medellín, que ya existía el tema, no recuerdo, es un vals, que ya lo había grabado el médico cantor, Alberto Castillo. Entonces, pero es el único dúo que lo hizo con Lalo Martel. En esos barrios mencionará a Manrique, me imagino, por ejemplo. Claro, es el primero. Es el primero que nombra, sí. Ah, copiando un poco lo de Castillo de los 100 barrios porteños. Claro, ese que dice, muchachos, esta noche saldremos por los barrios. Ah, bueno. Bueno, parcero, Armando Laborde. Ahora viene una milonga. Se llama Color Punzó, no sé cuál es el color punzó, pero así se llama esta milonga. El rojo. Los autores son Roberto Garza, música con letra de Carlos Barr. Fue grabado el 14 de septiembre del año 1968, en la segunda época, porque Armando Moreno, en un principio, estuvo, como usted lo dice, fue contratado muy joven por el maestro Enrique Rodríguez. Sale de allí y pasa a grabar con Domingo Federico. Sí, Domingo Federico, y luego regresa. Esta es de la segunda etapa, año 1968, sí, pero también en la Casa Odeón. Porque es que yo entiendo que hasta tres veces estuvo, iba y venía, iba, pero siempre regresaba al nido, pues al nido de Enrique Rodríguez. Y era donde lograba los más grandes éxitos. Así, no es que ese fue el cantante símbolo de la orquesta de Rodríguez, ¿no? Sí, señor. Aunque mire usted, el Chato Flores con aquel tema de las mil novias fue uno que marcó una época brava, ¿no? Bueno, Armando Moreno lo va a acompañar a Enrique Rodríguez en la milonga Color Punzó. Acento, lloró el tambor. lucero para los negros que amanecieron. Pobre, pobre negro, el restaurador, el ronco acento, lloró el tambor, batiendo muerte por ese sueño color con sol, cuando en casero para los negros no amaneció. Amaneció, amaneció, no amaneció. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Para reforzar la teoría Libardo de que fue el cantante más importante de Rodríguez Armando Moreno, este dato que yo creo que es, el Chato Flores grabó, fue el primer cantante, grabó con la orquesta de Enrique Rodríguez 35 temas, mientras que Armando Moreno registró, oiga bien, Libardo, alrededor de 200 temas con la orquesta de Rodríguez. ¿Ah? Sí, señor, eso es cierto. Porque Rodríguez graba aproximadamente en toda su vida artística unos 375 temas. Pues mire, de esos 375, 200 los hizo con la voz de Armando Moreno, que fue el Armando Moreno. La estrella. ¿Yo recuerdo? Sí, pero no, quería anotar, Armando Moreno en Bogotá, usted se acuerda, en la calle 59 con carrera séptima, la casa del tango, la esquina del tango, así se llamaba. Ahí lo vi varias veces, Armando Moreno, ¿no? Sí, trabajó mucho tiempo trabajó en ese lugar, en la esquina del tango. Así es, la esquina del tango. Bueno, viene, yo no sé si es canción folclórica, Libardo, porque el tango se llama El Aguacero. ¿A quién pertenece el aguacero? A Cátulo Castillo, el hijo, pues, ¿no? Hizo la música, la letra es de su padre, José González Castillo. Y en algunos discos, a 78 revoluciones, le agregan ahí Canción de la Pampa. No solamente tango, sino que es una canción de la Pampa. Bueno, vamos a apreciarla, porque aquí... ¿Fue grabada cuándo, me dicen? El 20 de octubre del año 1969, la versión que vamos a oír. Claro, aquí viene un dúo de los cantantes de Darienzo. Osvaldo Ramos hace dúo con Armando Laborde en el tango El Aguacero. Y déjeme decirle, doctor Hernán Peláez, antes de que oigamos el tema, que esta es la segunda etapa de Laborde al lado del maestro Darienzo. Ah, bueno, vamos a ver cómo le fue con Osvaldo Ramos. Leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino, que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Mencionó Libardo a Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, su verdadero nombre era Ovidio Cátulo González Castillo, el papá de él, José González Castillo. Entiendo, Libardo, que Cátulo ponía la música, Cátulo hacía la parte musical, y el padre, que era comediógrafo y dramaturgo, era el que ponía la letra, ¿no? Y además hay una historia, pues, curiosa. Le tocó al papá, González Castillo, irse al exilio por unos años en Chile, porque, claro, sus ideas anarquistas así lo hicieron, ¿no? Emigrar, y se llevó al pelado en esa época, ¿no? El aguacero figura realmente, Libardo, Canción de la Pampa. Pero bueno, tuvo también otros temas como Papel Picado, El Circo Se Va, en fin, pero me quedó la, no sé, la curiosidad, El Aguacero, que tiene otros intérpretes, Libardo. Estoy tratando de recordar quién canta El Aguacero. Hubo muchas versiones de ese tema, El Aguacero, inclusive cantores de música de antaño, no propiamente tango, interpretaron también El Aguacero. Y si no está hoy mal, Valente y Cáceres, de aquella época, también grabaron El Aguacero. Valente y Cáceres. Bueno, hemos traído esta noche temas con nombre de mujer, Magdala, ya lo escuchamos, Marcelina, y ahora viene un paso doble, María. Autores son... La música o los arreglos fueron de Enrique Rodríguez. La letra es de Will Cross. Este supongo que era norteamericano. Y fue grabado el 13 de diciembre del año 1940 para la Casa Odeón. Aquí yo creo que pueden sacar pareja. Bueno, aquí sí. Esto muestra la versatilidad que tenía la orquesta de Rodríguez, ¿no? Trabajaba tango, foxtrot, en fin. Bueno. La de todos los ritmos. Sí. Vamos a apreciarlo aquí en este paso doble. Lo va a interpretar Armando Moreno, la orquesta de Enrique Rodríguez, María. Thank you. a caminar. La culpa de que yo no me sonría, María la tendrá. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Algunos datos, Libardo, sobre este Armando Moreno. Usted tenía razón, la última vez que él regresó, porque hay que decirlo así, a la orquesta de Enrique Rodríguez fue en 1958, con unos cantores que no creo que hayan sido muy populares, Omar Quirós y Óscar Corbalán. Pero allí, en esa época del 58, Olivardo, es cuando Armando Moreno interpreta corridos, ¿se acuerda usted? Adelita, cantó Señorita Luna. Pinocho. En ese momento, y yo no estoy... Sí, creo que hizo... Enrique Rodrigo vino con la orquesta a Colombia, ¿o no? Sí, creo que estuvo en Colombia, sí. No recuerdo esa fecha, pero sí, estuvo por estos lados. Sí, porque dice la historia que hasta el año 65 estuvo trabajando ahí Armando Moreno, y después ya como solista viene a vivir alcanzó a trabajar en Buenos Aires, pero ya se situó en Bogotá, o sea que a Bogotá llegó en el 65, 66. La causa de su fallecimiento fue una neumonía que adquirió en 1990. Otro lugar donde trabajó muchísimo fue un poquitico antes de la esquina del tango, un lugar que se llamaba La Peña del Tango. Ese quedaba en la 59 y la esquina del tango en la 60. Escojo una reflexión que hizo un estudioso del tango, Abel Palermo, sobre Armando Moreno. Dice, fue un artista esencialmente popular por su repertorio y por la atracción con el público. Pero esa condición no significaba que fuera un intérprete menor, todo lo contrario, fue un muy buen cantor. Este señor Abel Palermo da a entender, Libardo, que en algunos fraseos, en los tangos con Moreno, hacían recordar a Charlo. Es correcto. ¿Puede ser? Sí, señor. Puede ser. Sí, señor. Ah, bueno. Hemos presentado Paso Doble, Milonga, y traemos un vals. Patio Porteño. ¿De quién es? Julio Nistal y Alfonso Lacueva hicieron ambos música y letra. Ah, bueno. Pero aquí hay un dúo. Armando Laborde va a ser dúo con Rodolfo Lezica, aunque Lezica, Libardo, no fue de planta de D'Arienzo, ¿no? Fue de planta de Héctor Varela. Y es que lo vamos a escuchar con esa orquesta, doctor. Ah, y vamos a observar la facilidad con que Laborde se acoplaba no solamente a otra orquesta, sino a esos dúos, porque lo hemos escuchado haciendo dúo con diferentes vocalistas. Con Argentino Ledesma, por ejemplo, hizo Lezica, ¿no? Sí. Y con Varela. A Armando Laborde lo hemos escuchado con Echagüe, con Ramos. Bueno, la orquesta es la del maestro Héctor Varela. El dúo lo conforman Armando Laborde, Rodolfo Lezica en el vals Patio Porteño. Aquellos instantes a mi alma le traen profundo dolor, porque ya no se oyen de amor palpitante las dulces canciones del fiel trovador. Ay, si yo pudiera volver al pasado, el bello pasado que yo acaricié, iría a la reja donde hube cantado cuando se tenía más dicha y más fe. Su suave destello, la luna de plata, detrás de las nubes se ha ido a ocultar. Al ver que yo a solas con mi serenata, mis penas, mis cuitas, te vuelvo a cantar. Quizás la alegría del patio porteño me lleve a tu reja con esta canción. tal vez yo me aleje si es vano mi empeño, mas quiero dejarte mi fiel corazón. Serán remembranzas del patio porteño, instantes tan bellos de viva inquietud. Ya ves, la guitarra soy yo sentir dueño, a donde te ha sido mi juventud. Las piernas grisinas también se han secado, no existe el hermoso jazmín del país. El patio porteño tan solo ha quedado recuerdo de un tiempo que fue más feliz. Su suave destello, la luna de plata, detrás de la nube se ha ido a ocultar. Al ver que yo a solas con mi serenata, mi pena, mi cuita, se vuelvo a cantar. Quizás la alegría del patio porteño me lleve a tu reja con esta canción. Tal vez yo me aleje si es vano mi empeño, más quiero dejarte mi fiel corazón, más quiero dejarte mi fiel corazón. Buenas noches, tango. Bueno, me parece admirable la versatilidad de Armando Laborde, cómo se acoplaba a cualquier segunda voz para hacer esos dúos. Bueno, el tema se grabó, el que hemos escuchado, el 3 de enero del año 1952 en la Casa Columbia. Un detalle de este Armando Laborde, qué curioso. Al principio lo titularon o lo llamaron el cantor sin nombre. A veces se ponía un seudónimo, después lo cambiaba. Por ejemplo, empezó llamándose Jorge Daltón, después que se llamó Jorge Dátoli, después que Roberto Tamés. Finalmente, escuchen cómo nació el nombre artístico. Regresaba en un bus desde el Hotel Carrasco en Montevideo, regresaba, imagino que al aeropuerto, no sé, iba con todo el grupo, y Juan D'Arienzo, que era el director de la orquesta, le preguntó al chofer del bus, ¿usted cómo se llama? Y el chofer le dijo, Armando Laborde, dijo, D'Arienzo dijo, usted, al cantante, a José Atilio Dátoli, le dijo, le va a llamar Armando Laborde. Y D'Arienzo grabó, con D'Arienzo grabó Laborde, Libardo, 145 temas. Oiga bien, 145. Bueno, sí, no se quedó muy atrás de Moreno, pero Moreno tuvo más grabaciones. Sí, señor. Bueno, viene un vals donde vamos a mostrar que Armando Moreno no era inclinado a los dúos. El vals se llama Por Aquí, Por Allá. ¿Autores? La música es del maestro Enrique Rodríguez y la letra de Enrique Cadícamo. Esta grabación es del 4 de junio del año 1940 en La Odeón. Enrique Rodríguez acompaña a Armando Moreno en el vals Por Aquí, Por Allá. Va dejando este chico el tendal, por mí y esa viuda por segunda vez. No hay dos sin tres. Es ricacha y se quiere casar. Me va a enterrar. Ya me ha dado a entender la viudita que un gran automóvil me va a regalar. Con cuidado, que la viuda al final se te va a parecer de verdad. Por aquí, ja, ja. Por allá, ja, ja. Va dejando este chico el tendal. Por aquí, ja, ja, ja. Por allá, El tendal de acreedores deja. No hagan caso que yo soy el tipo ideal pa' viajar en idilio nupcial. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Recordemos que el maestro Enrique Rodríguez utilizó un seudónimo, Luis María Meca. Él fue bandoneonista, director y compositor. Y obviamente, Libardo, su orquesta tuvo la línea de tango rítmico tradicional, aquel de las orquestas de Donato y del mismo Juan D'Arienzo. Claro, con matices diferentes, ¿no? Miren, Libardo, viene una... Ah, lo que usted había dicho. Viene una milonga que se llama Tambor Moreno. Usted ya mencionó el dúo. ¿Cuáles son los del dúo? A ver. Armando Laborde y Jorge Valdés. Exactamente, van en Tambor Moreno. ¿Autores son? Tres músicos de la orquesta del maestro D'Arienzo: Juan Polito, Carlos Lazari y Ángel Gatti. Eran músicos de la típica del maestro D'Arienzo. Fueron los responsables de esta obra que vamos a escuchar, grabada el 10 de febrero del año 1964 en la RCA Víctor. Aquí hubo un jugador argentino, Héctor Gatti, que trajo el Once Caldas, jugó en el Medellín y todos recordarán al inolvidable Hugo Gatti, un arquero que fue de River y de Boca. Pero bueno, en la milonga vamos a escuchar el dúo de Armando Laborde, Jorge Valdés con Juan D'Arienzo, Tambor Moreno. Fuego tambor moreno de libertad, bate su parche, fuego tambor moreno de libertad. Bedoya presenta Buenas noches, Tango. El sostenido y la parte de subir le correspondía a Jorge Valdés, cuyo verdadero nombre era Leo Mario Vitale. Un pequeño detalle nomás, Libardo, sobre Jorge Valdés. Cuando se presentó a la orquesta de Darienzo, el maestro le dijo, bueno, hágame una prueba, cánteme Eras como la flor, interprete remembranzas y quema esas cartas. Y claro, ahí mismo lo aprobó y pasó. A propósito, queremos recordarle a los oyentes la forma para que se comuniquen con el programa, hagan observaciones, peticiones, críticas, en fin, Libardo. El WhatsApp, ¿cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. También estamos recibiendo mensajes de voz. Y tengan un tantico de paciencia que estamos preparando los programas, porque con uno no salimos. Están solicitando muchos tangos que no se han pasado aquí en el programa, pero la razón de ser de este espacio es la audiencia. ¿Les vamos a complacer? Las complacencias. Bueno, traemos un foxtrot. Ya ustedes saben, viene la orquesta de Enrique Rodríguez, se llama Señorita Luna. Autores: Enrique Rodríguez, el maestro director. Este firmaba como E. Casas, no sabemos quién es. Pero aquí sí unió la voz de Armando Moreno a otros dos vocalistas que no tuvieron tampoco mucha figuración en esa orquesta. El disco se grabó el 18 de junio del año 1959 para la Casa Odeón. Como llegó en el 58, encontró a Omar Quiroz, Óscar Galán, quienes van a hacer trío con Armando Moreno en el foxtrot Señorita Luna. Este foxtrot, un tango, Yuyo Brujo. Autores son: la música le pertenece al maestro Héctor Varela y Benjamín García, letra de Carlos Weiss, grabación RCA Víctor, 24 de noviembre, año 1949. Juan Darienzo, armando la borde en el tango Yuyo Brujo. ¡Música!